what you just made me do. Así de bien suena, ¿eh? Taylor Swift con ese Look What You Made Me Do. Era la sorpresita que tenía ahí reservada para ti, para compartir contigo. Novedad en Day 40 al 1 Coca-Cola. Y ahora vamos a por la canción más importante del país. En esa posición de honor, ella ha estado en hasta 4 ocasiones con distintas canciones. Perry, 4 números 1, 4 éxitos que han llegado a lo más alto en la lista de los 40. Él también sabe lo que es ser número 1 de los 40, ¿eh? Eso le pone muy feliz a Pharrell Williams, lo consiguió con Happy, también acompañado de Robin Thicke, de Daft Punk o de J Balvin con Safari. Y también ha sido número 1 en varias ocasiones Calvin Harris. Tres de sus éxitos llegaron a lo más alto. Y justamente ha sido Calvin el que ha llamado a todos los colegas. Ha hecho un grupo de WhatsApp y les avisó. Le dijo a Katie, vente para acá, a Pharrell Williams también y a Big Sean. Y juntos han llegado a lo más alto. La cuenta atrás llega a su fin. Estás a punto de conocer cuál es el éxito más importante del país. El Corte Inglés te trae el número 1 de los 40. Los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 6 semanas llegan a lo más alto. Fields es la canción más importante del país y la última que yo te pongo en los 40. Calvin Harris, Big Sean, Katy Perry, Pharrell Williams, número 1 de los 40. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wear your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Importante del país, número uno de los 40, Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Dixon, Fields. Y ya sabes cuál es el éxito más importante, el número uno de los 40, con otro número uno, El Corte Inglés. Bueno, pues ahora sí, lo primero, gracias al equipo que ha estado esta mañana currando, gracias Miguel Ángel Bargueño que está ahí ahora mismo grabando, gracias, que está ahí nuestro community manager, por supuesto, toda la mañana como el loco, con el hashtag del 40 al 1 Coca-Cola, chequeando todos los comentarios que estabais ahí haciendo, maravillosos, gracias de verdad por el cariño. Nacho Luna haciendo que toda esta magia, esto tan bonito que ha pasado hoy en el estudio, pues se haya podido ver a través del streaming en los40.com y en la aplicación. Y gracias, una vez más, Félix Castillo por... No, un aplauso, por favor. En la producción, en los montajes musicales. Y ya está llorando. Gracias, Félix. Te quiero. Bueno, llega el momento de cerrar una etapa. Una etapa que ha sido muy bonita para mí. Han sido 17 años, la mitad de mi vida, diciendo los 40, sintiéndolo. Los colores que me van a acompañar, porque esta siempre va a ser mi casa. Aunque tengo un nuevo hogar. Está aquí al lado, además. Voy a seguir entrando en Gran Vía 32. Podéis invitaros a cafés y todo. Un proyecto muy, muy, muy, muy ilusionante y algo que necesitaba. Hay veces que hay que crecer, seguir adelante y buscar nuevos retos. Y a mí me han planteado uno y habría sido de cobardes no aceptarlo. Wake up. Eso es lo que me va a quitar el sueño y eso es lo que quiero hacer contigo, quitarte el sueño. Voy a despertarte cada mañana de 6 a 10, muy cerquita, como digo, en la emisora que tiene toda la actitud. Y bueno, por respeto no diré, pero sí que te voy a dar una pista. 40 más 40, ¿vale? Así que a partir del lunes, ahí os espero. Gracias, 40, gracias amigos. No tengo compañeros, tengo amigos. Por haberlo hecho tan bonito en todos estos años. Hasta siempre. Chao, fieras. Jorge Sánchez. Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con del 40 al 1 Coca-Cola. Madrid 93.9. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Angels like you. solo éxitos. 93.9, Los 40 Madrid. And we're down, we go. Los grandes éxitos internacionales. And we're down, we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. The time has come as we all go down. Yeah, but for the fall. Speaks a language